vacation, deeply the same. I said a multiplication, that's the name of the game. Any generation, deeply the same. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Riachuela. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raja. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Muy buenos días a los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en un nuevo Enredando las Mañanas. Regresamos hace poquitos días, el 8M, desde Zumba La Turba. Ayer pudieron escuchar a los compañeros y a las compañeras de la retaguardia junto a Luis Angió ahí desde Mataderos. Y hoy estamos desde La Caterva, los vamos a seguir acompañando los viernes cada 15 días. Vamos a recordarle a los oyentes los días y quién sale cada día en este proyecto colectivo que es el Enredando las Mañanas. Los lunes vas a escucharlo ahora desde Córdoba, ahí hay un pequeño cambio, no va a ser más desde Jujuy. Zumba La Turba lo va a estar haciendo desde Córdoba. Los martes van a seguir Radio Voces y La Colectiva. Los miércoles va a estar Radio Pueblo de Jujuy. Los jueves La Retaguardia. Y los viernes nosotros acá desde La Caterva y también Radio Estación Sur desde Catamarca. Estamos acá en el estudio con Aldi y con Hernán. Rubén del otro lado en los controles, ahí poniendo al aire, está enredando. ¿Cómo van en esta semana ultra convulsionada que arrancó el 6 con el paro y la masiva movilización de los y las docentes? El 7 con las organizaciones, los sindicatos combativos corriendo a la CGT. Se está subastando el atril de la CGT ahí en Mercado Libre. Y ayer el 8M con la... antes de ayer, el 8M con la masiva movilización por el Día Internacional de las Mujeres. Buen día, raro volver después de tanto tiempo y también, como vos decías, Santo, en una semana súper convulsionada, con sensaciones encontradas, ¿no? Por un lado, la indignación todavía que queda de lo que fueron las detenciones totalmente ilegales, abusivas de la policía, la cacería de mujeres, ¿no? La razia, tantas formas de definir. Lo que fueron las detenciones de 20 personas, 16 de ellas mujeres, luego de la masiva movilización. Y por otro lado también una sensación de esperanza, en el sentido de tanta gente que no se rinde, ¿no? Que sale a la calle, digo, las bases que se plantan frente a la CGT, las mujeres que salen a la calle a plantar, a plantear todos los derechos. Y por fin pensaba lo interesante de que se pueda convertir este día, que durante tantos años se convirtió en un día funcional al capitalismo, donde el objetivo pasaba por regalar cosas, donde el objetivo era ir de shopping y hacer regalos a las mujeres, a que se ligue al día original de cómo se convierte el Día de la Mujer, en realidad el Día de la Mujer Trabajadora, ¿no? Así que nada, muy interesante para pensar. Sí, que sea un día de lucha, ¿no? Y son sensaciones encontradas, como por un lado la rabia y la potencia del pueblo organizado en las calles, y por otro lado el dolor. Circularon muchos audios, testimonios de las compañeras que fueron detenidas. El 8 de marzo vamos a estar comentándolo también, pero en Guatemala, recordamos que esto fue un paro internacional donde hubo más de 50 países, y en Guatemala el mismo 8 de marzo mataron a 31 niñas en un hogar de menores que estaban protestando por los abusos sexuales y otro tipo de abusos que recibían. Prendieron fuego un par de colchones, no les quisieron abrir y murieron asfixiadas. El punto de contacto, comentábamos antes, con lo que pasó en Pergamino, que fue previo a todo esto que estamos comentando y que capaz quedó un poco invisibilizado, recontra invisibilizado, donde también mataron a 7 presos luego de una supuesta riña entre dos presos que estaban alojados, recordemos, en una comisaría, cuando es ilegal que estén en la comisaría. También pasó algo con los colchones, se prendieron fuego, murieron, pero todo lo que sucede después obviamente es muy irregular, la policía, el poder judicial involucrada en encubrir esta situación, los testigos que no quieren declarar, así que son sensaciones como muy contradictorias. Yo le comentaba a Hernán ayer, estaba como muy triste, ¿no? Con una sensación de mucho dolor, si bien toda la movilización fue como recontra contundente y recontra esperanzadora, los palos y cómo nos siguen pegando abajo, como dice la canción, es como difícil de sobreponerse y decir, bueno, pero vamos, ¿no? Porque mientras más vamos, más nos pegan, y es una situación muy compleja, no solo acá en Argentina, sino también a nivel latinoamericano. Hoy vamos a abordar en ese sentido lo que está sucediendo en Colombia, ¿no? Está invisibilizado en los grandes medios, pero en lo que va del año fueron asesinados 30 líderes y lideresas, como dicen por allá. En particular, en este 8 de marzo también se salió a las calles en Colombia a exigir ni una menos de las lideresas que están siendo asesinadas, sobre todo en las zonas rurales. Y donde, a contramano de lo que dicen los medios hegemónicos, ese proceso de paz, lejos de consolidarse, está sufriendo la ofensiva de grupos paramilitares. En las zonas rurales donde la FARC se fue, digamos, se replegó hacia lo que se llaman zonas veredales, los espacios y territorios de paz que se fijaron en el proceso de La Habana, hoy están siendo reocupados por el paramilitarismo. En lo que va del año, 30 personas dirigentes, todas ellas de organismos en su mayoría de derechos humanos, fueron asesinadas a razón de una persona cada 2 días. Hace poquitos días fue muerta también una compañera que fue sobreviviente del proceso de la Unión Patriótica, también un genocidio en los años 80. Así que el día de ayer hubo una movilización para exigir el ya basta a este proceso de genocidio que se viene perpetuando frente a las puertas del Ministerio del Interior. Así que hoy vamos a hablar con uno de los voceros de la Cumbre Nacional Agraria, Étnica, Campesina y Popular, que es la plataforma que unifica a todas las organizaciones a nivel rural, pero también en términos urbanos, y que nuclea a casi la totalidad de los movimientos y organizaciones que vienen planteando la necesidad de un proceso participativo de construcción de una paz con justicia social y para la vida digna. Sí, esto que mencionaba Hernán de la invisibilización de los medios masivos de comunicación, de lo que está sucediendo puntualmente en Colombia, y también cómo tratan los temas, ¿no? Ayer, bueno, después vamos a escuchar un pedacito, pero a Intratables fue, que es el programa más visto de, por lo menos acá, hay mucha gente que lo ve, fue el pibe que se apareció con la bandera del Vaticano y que generó toda esa situación, obviamente de violencia, pero generada por él, y los medios están hablando de tolerancia y de que las mujeres están pidiendo fin de la violencia y que son violentas, ¿no? Se instala como un discurso muy, muy reaccionario, que también duele, ¿no? Como no poder desarmarlo o todavía no tener las herramientas tan consolidadas, pero que las seguimos apostando a poder decir otras cosas de lo que está pasando. Vamos a estar hablando en ese sentido con Laura Arnés, que fue una de las pibas detenidas cuando estaban, bueno, ya muchos oyentes deben saber, cuando estaban comiendo pizza luego de 11:30 de la noche, ya dos horas después, nosotros, creo que todos nosotros y nosotras ya nos habíamos ido. Justo cuando nos fuimos, vimos que en la catedral había como un poco de situación que pasa, sucede en general, porque tenés ahí al símbolo, uno de los símbolos más opresivos sobre las mujeres y sobre nuestros derechos y nuestros ovarios, y es lógico que suceda, pero bueno, después se dio una situación muy, muy compleja, y después las detienen a la policía, pero además la policía con una actitud, los audios que circularon, de violento, en el sentido de, decían, había compañeros viviendo, que viven en la calle, los golpearon. Bueno, vamos a tener el testimonio de ella para que nos cuente de primera mano cómo fue esta detención, ¿no? Sí, vamos a estar hablando con Laura Arnés, que casualmente ayer iba a presentar, ella es periodista, iba a presentar un libro en torno a la violencia de género, digo, a la movilización del movimiento de mujeres, y justamente lo había pensado un día después del paro internacional de mujeres. En vez de presentar el libro, estuvo asistiendo a esta conferencia de prensa que se dio ayer en el CELS. También vamos a estar hablando con María Alicia Gutiérrez, que es integrante de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, para compartir balances y pareceres de lo que fue este 8M a nivel internacional. Vamos a estar hablando con Diana Brunel, que es hermana de uno de los presos asesinados en Pergamino, para poder darle difusión fuerte a eso. Y bueno, Colombia, y si llegamos, vamos a ver si nos comunicamos con alguien de Guatemala para poder contar de primera mano lo que sucedió allá. Recordamos que hoy a las 13 horas hay una convocatoria a la Embajada de Guatemala acá en Capital Federal, que es Juncal 802, para exigir justicia y acompañar a los compañeros y las compañeras que están allá en esta situación tan terrible, ¿no? Sí, una última información, o a modo de actualización de lo que va a pasar en el día de hoy en relación a las paritarias docentes. Hoy en Capital y en Provincia hay una nueva reunión para escuchar si es que hay una nueva oferta por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, por otro lado, del gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Con los seis gremios, hoy en Provincia arrancan las clases después de cuatro días de paro. En Capital ya iniciaron el miércoles, más allá del paro de mujeres. Eduardo López, el secretario general de UTE, de la Unión de Trabajadores de la Educación, el gremio porteño, dijo, después de lo que trascendió en el día de ayer, de que había aceptado la oferta del 18% por parte del gobierno de la ciudad, lo desmintió. Dice que están exigiendo los gremios de la ciudad un 35%. Bueno, hoy hay una nueva reunión, también hay una asamblea frente al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires en Paseo Colón, bueno, para meter presión, ¿no? Vamos a ver qué sucede con los gremios porteños también, en un contexto donde se siguen publicando los índices del aumento de la pobreza, en un contexto donde siguen los tarifazos. Sabemos que no solo no recuperamos lo del año pasado, sino que siguen los tarifazos, sabemos que van a seguir el año que viene. La UCA publicó un informe en el que dice que en estos últimos 9 meses hay 1,5 millones nuevos de pobres, por si ya no habían los suficientes. La pobreza pasó del 29% de la población a fines del 2015 a casi 33% en junio a septiembre del año pasado, y la indigencia subió del 5,3% a casi 7% en el mismo periodo. Y nadie puede, el macrismo no puede cuestionar que el informe de la UCA es para pegarle, ¿no? O para en contra de ellos. Hay una cantidad de operaciones y contraoperaciones, digo, en relación a esto que decías de que se difundió a través de una nota en Clarín y después en La Nación de que UTE cerraba, y al final, bueno, Eduardo López lo está desmintiendo. Hay muchas operaciones yendo y viniendo en todo este, con la CGT, ¿no? Entonces empezó a también circular que capaz la CGT había un sector que se iba. Ahí todo está como muy caldeado y huele huele medio rancio, ¿no? Muchas de las cosas. Es interesante lo que sucedió esta semana, a mi modo de ver, porque por un lado demostró que los sectores populares están dispuestos y ven la necesidad de salir a las calles, ¿no? Una discusión que se dio en diciembre, hasta qué punto era pertinente no salir a las calles, aguantar un poco más, seguir dándole chance, que era sobre todo lo que planteaban algunos gremios, algunas posiciones más conservadoras. Bueno, la realidad es que el hecho de la ocupación simbólica de ese lugar, el palco donde estaban ubicados los burócratas sindicales, esa foto tan emblemática circuló también, donde prácticamente no había mujeres en ese palco, ¿no? Y sí, el 99,9% de hombres, creo que había una sola mujer que seguramente sea parte de la burocracia sindical, hay que decirlo, pero lo cierto es que la prácticamente nula representatividad de mujeres un día antes, los sectores populares espontáneamente, en muchos casos saliendo a pedir paro ya, había carteles ya en las inmediaciones, uno podía ver los carteles ya diciendo, los docentes el lunes 6 no los dejaron docentes hablar, chiflando obviamente al burócrata de la CGT, que dubitativamente no llegaba ni siquiera a balbucear si iban a manifestarse o no a favor de un paro, preanunciaba lo que se venía, ¿no? Y el 8 de marzo, digo, hoy no vamos a tener la efeméride, pero hay que decirlo, hace 100 años, un 8 de marzo en Rusia, se iniciaba el proceso revolucionario, que después se conoció como la Revolución Rusa, y la comenzaron las mujeres también, producto de un proceso inflacionario, de la carestía de vida, de la falta de productos básicos, y también fue en las barriadas populares, ¿no? Fue de manera espontánea, incluso los bolcheviques trataron de convencerlas para que no se manifiesten, ahí están las anécdotas del caso, y creo que es interesante recordar eso, ¿no? Es decir, la primera vez que se conmemora el 8 de marzo de manera estricta fue en realidad febrero del 17, porque había otro calendario, pero el calendario que nosotros nos regimos fue el 8 de marzo hace exactamente 100 años, y fueron mujeres, en su mayoría obreras, que salieron espontáneamente a las calles y que dieron inicio al proceso revolucionario, que a los poquitos días concluyó con la caída del zarismo, ¿no? Así que 100 años después, nuevamente las mujeres de alguna manera encabezan un proceso de insubordinación, de presencia en las calles para decir ya basta. Importante traerlo y seguir como actualizándonos y recordándolo. Le mandamos un beso ahí a Juliana que está escuchando del otro lado de su computadora. Nos vamos a este primer bloque que les contamos un poquito el programa y ya volvemos para hablar con Laura Arnés. Vengo a hablar de una triste historia, tal vez no les importe, pero lo tengo en la memoria. Esto es así, espero a nadie le joda o no me escuche, porque no hablo de tetas ni de colas. Esto ya lo saben, pasa a diario, pero no se dan cuenta hasta que no lo ven en los diarios. Estos hombres de hoy en día que se creen macho a las mujeres en la casa, las viven humillando, hablando, que lo digo ahora. Lo digo para esas mujeres que en la casa lloran, que miran el reloj y cuentan las horas, para que él no tome y la mano encima le ponga. Mujer, no te das cuenta que vos sos hermosa, que tu cuerpo y tu cara valen más que ese choma. ¿Por qué no lo mandás a la mierda y que se joda? Seguro que si llamás a la poli, él se esconda. Perdóname que te insista, te lo digo como mujer y ahora como feminista. Esta piba te lo cuenta porque le pasó y ahora te lo canta, pero ya mucho lloró. No ves que te trata como perro, que te grite también es violencia de género. Decile basta a esta situación, tus hijos no deben sufrir lo que sufriste vos. Porque nadie ve esto y nunca hace nada. La policía no te escucha si no estás toda marcada. Tu familia les decís y te giran la cara. Ellos piensan que con él vas a volver y les resbala. Todo lo que haces les parece malo, pero no pueden ver al hombre que ahora duerme a tu lado. Todos te juzgan y nadie quiere ayudar. Capaz que si seguís con él es por necesidad. Mujer, no te das cuenta que vos sos hermosa, que cualquier hombre normal te haría su esposa. Date cuenta de esto y reacciona. Si él nunca lo hizo, ahora no va a cambiar. Yo sé que con lo que dice él te tira para abajo, que con tu edad y con hijos no vas a conseguir trabajo. Levanta esa mirada y deja de llorar. Mírate al espejo porque vales mucho más. Cree que cuando te mira te intimida y cada vez que te pega el miembro se le achica. Se cree muy machito por pegarle a una mujer y cuando ve a la policía solo piensa en correr. Mujer, no le permitas que pise tus derechos. Podés decir que no sin excusas en el hecho. Que hoy no tengas ganas también es tu derecho. Yeah. Sin dar explicaciones, podés cerrar las piernas sin justificaciones. No me agarres a la fuerza, no tenés que amanecer llena de moretones por no quererlo hacer o por llorar mientras te tome. No tenés que amanecer llena de moretones por no quererlo hacer o por llorar mientras te tome. No necesitas ni disculpas ni razones por negarte a tener sexo con un tipo sin cojones que te pega sin motivo, que te dice que te quiere, que se dice tu marido mientras no se detiene. Yeah. Mujer, no te das cuenta que vos sos hermosa, que cualquier hombre normal te daría una rosa. Date cuenta de esto y reacciona, y no vuelvas por el miedo si es que él no va a cambiar. Yeah, yeah, no va a cambiar, no, no. Este 8 de marzo, nosotras paramos. No te calles, denuncia, liberate y lucha. Si nuestra vida no vale, que produzcan sin nosotras.